Bienvenidos a todos, yo soy DJ Inés y estoy aquí contigo en otro episodio de Thursday en Español, que está llena con música indie. Espero que disfruten las canciones que tengo para ustedes hoy. Además, vamos a comenzar con las canciones. Comenzamos con tres canciones. Dos canciones de Miriam Al-Hilli, la primera que se llama Always in Transition y la segunda que se llama Caminos de Arcilla. Y después seguimos con Cefo, Peligro de Extinción. Poke your head out the window, come feel summer's last breeze. We're always in transition, but for now just hold me. But for now just hold me. Come watch the street magicians, come catch dandelion seeds. They too are in transition, floating off to where they please, just like you and me. Glances by the garden. Summer's last breeze. We're always in transition, but for now just hold me. Escuché la sierra silbar.

¡Qué canciones más chévere! Ahora vamos a seguir con tres más canciones. Tenemos dos canciones de Emil Maalouf. La primera que se llama Inmigrante y la segunda que se llama En la Disco. Después tenemos Gizmo Varillas con la canción No Word. Gizmo Varillas es un cantador y guitarrista de España y ahora está viviendo en Londres. Cuando ya no hay más sonrisas, cuando ya no vale más la vida, cuando no quedan más salidas, me toca escapar muy lejos, lejos de aquí. Cuando se murió la ilusión, cuando se disolvió el perdón, cuando se nos olvidó nuestra razón, cuando se quebró nuestro interior. eterna y más flaquezas. El baño se convierte en la tienda donde todo encuentras. Ya todos están inmersos en esta fiesta. Don't tear it apart. No, no, no. Ahora vamos a comenzar con los anuncios de marzo. Marzo es el mes de la historia de la mujer. Por la primera vez de la historia de los Estados Unidos, las posiciones de liderazgo número 2 y 3 están ocupadas por mujeres. La vicepresidenta Kamala Harris y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Este mes ordenamos las mujeres creadoras de cambio que están ayudando a conseguir un mundo mejor. Georgia tuvo recientemente dos primicias históricas, la elección de sus primeros senadores negros y judíos, pero eso solo fue posible gracias al trabajo de la defensora de los derechos de votar, Stacey Abrams. Abrams fue la responsable de lanzar un momento de base en Georgia para predicar nuevos votantes, especialmente en comunidades de ascendidas y subrepresentadas. Sus esfuerzos llevaron a la mayor participación de votantes en segunda vuelta en la historia reciente. También nos gusta señalar que los Estados Unidos es incorporado al Acuerdo Climático de París. El cambio climático es real y la negación del cambio climático es mortal. Una tormenta invernal sin precedente en Texas dejó más de 80 personas muertas y causó millones de daños cuando las personas sí quedaron sin calefacción ni electricidad a temperatura bajo de cero, pero hasta una semana otros tejanos tenieron que soportar una semana sin agua, seguida por una orden de hervir la agua. Ya no podemos ignorar los efectos, costos y mortales del cambio climático. Si decides ayudar a la gente de Texas, pueden visitar www.feedingtexas.org. Por último, nos gustaría informarles que Build a Better Planet estará en Earth Day Houston el próximo mes. Estén atentos para más información. Te voy a dejar ustedes con cuatro canciones. Las primeras dos canciones son de Alma Mía. La primera que se llama Louis Lowe y la segunda que se llama Alma Mía Song. La banda está basada en Brooklyn, Nueva York. Siguiendo tenemos Suave con la canción Sometimes. Y finalmente tenemos Terrea Quintuple con la canción Dolor. Es una banda sudamericana que está basada en Nueva York. Ellos llaman su música Power Pop. Te veo ustedes en la próxima con Third Strike en español. Just believe to not move, but it looks like Familiares, lo que yo más quiero. Dejé todo atrás, menos los recuerdos. Seguí siendo el mismo y por supuesto sincero. Dejé mi hogar hace un par de años atrás. No pienses que es tan fácil dejar todo y volver a empezar. No, dejar todo y volver a empezar. Duele tan profundo, aquí tan alto.